todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en una semana, creo que ayer lo decíamos, que nos trae una intensificación de esta campaña hacia el 27 de octubre, con el doble objetivo del triunfo del sí, con la papeleta blanca y la reforma de la seguridad social, y el triunfo de la izquierda que lucha recuperando un espacio parlamentario que tanta falta le hace a la izquierda y a los trabajadores para tener allí una herramienta más de lucha en cada una de las instancias que se plantean reivindicaciones, denuncias. Bueno, el trabajo parlamentario de la izquierda como parte de la lucha del movimiento popular. Ayer tomábamos el tema de un discurso de la diputada Betiana Díaz donde mentía en cuanto a que planteaba que no votamos la reforma de la caja militar. Ayer explicamos todo el proceso que se dio. Aclaramos el verdadero sentido del impuestito a las jubilaciones militares altas por 2 años, ¿no? Sin modificar ninguna de las formas de privilegio que aún mantienen. ¿Y cuál había sido la actitud de la Unidad Popular, en aquel momento Unidad Popular, hoy ya Comunidad Popular Frente a Trabajadores, en cada uno de estos casos? Y agregaba la diputada que votábamos todo con la derecha. Vamos a ver quién votaba con la derecha, ¿no? Pongamos un ejemplo que sin duda para la izquierda antiimperialista es algo determinante, ¿no? Identitario completamente. El rechazo a la intervención del imperialismo en cualquier pueblo. Y el apoyo y la solidaridad con la lucha de los pueblos que pelean para librarse del yugo imperialista. Entonces vamos a un caso emblemático de todo ese periodo, tal cual fue la presencia, la ocupación militar de Haití por parte de un ejército multinacional. Y vamos a recordar la historia también porque hasta que el Frente Amplio fue gobierno, el Frente en aquel momento votó en contra del envío de tropas en esas condiciones que se mandaron, ¿no? Como parte de un ejército invasor. Cuando se ganan las elecciones y antes de asumir, ahí hay un cambio radical en la postura del Frente que costó la renuncia del diputado Chiflet, que no aceptó votar la ocupación militar de Haití. En nuestro periodo en la Cámara de Diputados, 5 años, hicimos 2 viajes al exterior. Los dos viajes a Haití. Financiados por nosotros, además, ¿no? En los dos casos invitados por la resistencia haitiana. Y cada vez que venía el mensaje del Poder Ejecutivo para enviar un nuevo contingente, bueno, creo que fueron parte de la historia parlamentaria las intervenciones que hacía la Unidad Popular denunciando el carácter imperialista de esa misión, de esa ocupación, el papel de soldados del imperio que nos adjudicaban y ahí votaban todos juntitos, la derecha y el progresismo, ¿no? Con alguna excepción que se retiraban de sala, pero todos juntitos. Algunos otros argumentaban en contra y votaban a favor por disciplina partidaria, pero todos juntitos, recordará la diputada Betiana Díaz, votando el envío de tropas de ocupación a Haití. Y hasta me ligué un garrón de un diputado de frente que de atrás me colocó un saque por haber dejado en evidencia la complicidad de ese gobierno con el imperialismo y de toda esa bancada, salvo alguna excepción, que junto a la derecha, levantaban la mano a favor del imperialismo. Un ejemplo. Cuando nosotros en las rendiciones de cuentas planteábamos, y están las mociones presentadas, por ejemplo muy burdo, sacar el subsidio que el Estado le da a Hípica Río Platense, la dueña de la timba en Maroña y en el hipódromo uruguayo, cuando planteamos quitar ese subsidio para dedicarlo a la educación o a la salud, votábamos solitos. Y la derecha y el progresismo todos juntos votando a favor de una multinacional. ¿No? Estamos hablando de hechos concretos, no de suposiciones. Nosotros propusimos la investigadora por la gestión de ACE y por la estafa de FONASA. Y ahí sí, la oposición al gobierno lógicamente acompañó con el voto. Ahora, lo que nosotros denunciamos, que implicó la sustitución de todo el directorio de ACE, la sustitución de varias direcciones de hospitales. ¿Qué pasó? ¿Eso es de derecha defender los recursos del pueblo y defender la salud pública? Porque lo que se daba y lo que se sigue dando con este gobierno, al consolidar el Sistema Nacional Integrado de Salud, un mecanismo de privatización de la salud, que es un derecho humano esencial y no puede ser mercancía, lo que se da en este sistema es la consolidación de ese modelo al que nosotros nos oponemos. Y demostramos cómo la privatización de la salud y la mercantilización de la salud le costaba carísimo al pueblo uruguayo y generaba y habilitaba y generaba caminos para que se dieran hechos de corrupción que se confirmaron. Porque por algo se removieron. Por algo se removieron a autoridades de distintos lugares. Y además, por lo bajo, muchos nos decían también que por disciplina partidaria no podían decir lo que pensaban, pero que efectivamente lo que denunciamos era verdad. Votar con la derecha. Cuando se habilitaba la participación de soldados uruguayos en maniobras y en entrenamiento con otros ejércitos, incluyendo el gringo, que son los que mandan. Cuando se autorizó el ingreso de tropas yanquis acá en el Uruguay, votamos solitos en contra, ¿eh? Votamos solitos en contra y denunciamos fuertemente esa consolidación de esa política de sumisión al imperio. Y lo mismo podemos decir, y no los quiero aburrir, pero estoy hablando de memoria, mira que si nos pusiéramos a estudiar en serio, cuando se mandaron, pensando en la complicidad y la subordinación a las políticas del imperialismo, cuando se mantenían y se seguían enviando contingentes del ejército uruguayo al Congo, que siguen allá, para llevar la paz hace veintipico de años, que lo que hacen es consolidar la guerra. O en los altos del Golán, manteniendo y asegurando la ocupación sionista de tierras que no le pertenecen. ¿Quieren más? Bueno, podemos buscar, porque en cada rendición de cuentas, cuando planteábamos eliminar las reiteradas veces en las rendiciones de cuentas, en el presupuesto, planteamos eliminar las tercerizaciones en el Estado. Que ustedes saben, y todos los trabajadores saben, que es una forma de avanzar en la desregulación laboral, en la superexplotación, y ahí votábamos solitos, todos juntos, todas las manitos levantadas en contra de la derecha más rancia, de la derecha más licuada y del progresismo en todas sus variantes. Seguro que la diputada Betiana Díaz debe recordar todo esto porque fue parte de todo ese proceso, estuvo involucrada. Ni que hablar de lo que fue el papel de varios legisladores de frente cuando discutimos el proyecto de ley de vivienda popular, que ellos sí se encargaron de enterrarlo en el Parlamento, en una santa alianza del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Creo que alcanzan como ejemplos. Y ahora, para redondear hoy, el acuerdo, este acuerdo multipartidario del progresismo, de la mayor parte, de la mayoría del progresismo, de la fórmula del progresismo y de la coalición multicolor, es la arremetida salvaje contra el plebiscito de la seguridad social. Otra vez juntitos. Escúchenlo a Vergara, escúchenlo a Odone, que seguramente será el futuro ministro de Economía si gana el candidato Yamandú Orsi. Escúchenlo a Álvaro García, a Valcorba, ¿a quién más? Bueno, al propio Orsi, hablando en contra de esta iniciativa, sumándose a la campaña del miedo que impulsa las multinacionales, el sistema financiero y sus gerentes aquí en el país. Y todos sus gerentes aquí en el país. Ayer leíamos un informe del Banco de Inversiones JP Morgan. Lo conocen, ¿verdad? JP Morgan, asociado, es una de las señales de identidad del imperialismo. Involucrado en cuanto a aventura imperialista, golpes, son de los que se benefician de las intervenciones del imperialismo que intervienen para asegurar los negocios de estos personajes. Si será muy importante, si será grandioso el plebiscito de la seguridad social que JP Morgan le dedica todo un informe. Y a JP Morgan le da lo mismo que gane Delgado o que gane Orsi. No le preocupa lo más mínimo. Le aterroriza, le da pánico que gane el plebiscito. Pero es más, y estos tipos realmente analizan en serio, dice JP Morgan que si gana el plebiscito va a ser catastrófico. ¿Para quién? Para JP Morgan. Si le va mal a JP Morgan, le va bien al pueblo uruguayo. Eso se lo doy firmado. Si le va mal al sistema financiero internacional que viene a saquearnos, si le va mal, es que no va bien a nosotros. Pero JP Morgan dice algo muy interesante. Aún si no ganara el plebiscito, que vamos a ganar, pero aún si no ganara y tuviera una alta votación, que la va a tener, sería muy complicado porque eso explica un gran respaldo social a esta propuesta y va a dificultar la acción de los gobiernos siguientes. Tiene razón JP Morgan. Tengo que decirle que sí, que tiene razón. Y esto que opina JP Morgan es lo que opinan de la misma manera Delgado, Ojeda, Manini, Orsi, todos juntitos de vuelta. Y lo que opinamos en contra somos nosotros. Creo que hasta aquí alcanza para responder a esa ofensiva mentirosa que tal vez tiene que ver con algún nerviosismo que se está generando en filas del progresismo, porque empiezan a entender que hay mucha gente que sanamente, desde la izquierda, aún en filas de gente que en su cúpula no lo representa, empiezan a levantar la voz y empiezan a desobedecer y empiezan a actuar de acuerdo a su conciencia. Y eso que es muy bueno para el pueblo, es peligroso para los que defienden este modelo. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva. El jueves con la compañera candidata diputada Lorena Jesús. Y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Y nos reencontramos el domingo a las 9:30 aquí en La 36.